Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados. Oremos, oh Dios, que habéis iluminado los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo. Danos gustar todos los rectos según el mismo Espíritu y gozar siempre de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inmaculado Corazón de María. San Ignacio de Loyola. Ruega por nosotros. Y en meditación ahora de tres binarios, la palabra castellana de aquella época significa tres clases de personas. Y es el complemento clásico de dos banderas. Dos banderas está ordenado principalmente a ordenar más bien la inteligencia. Percibir que Dios me llama. Como yo les decía, decíamos al principio, ese llamado que empieza con el llamado a la existencia. A veces no vemos la vida como un llamado a la existencia de Dios, ¿no? Y continúa, y muy especialmente con el bautismo y después todas las gracias que nos ha dado la vida. Es como un solo llamado en etapas. Dios tiene un plan sobre mí, lo va desarrollando en etapas. Bien, entonces, lo que tiene que quedar claro de la meditación de dos banderas es que Dios me llama. Y en este llamado de Dios, en esta conquista de mi propia alma y conquista de todo el mundo, como expresaba al principio, hay dificultades, hay luchas, hay trabajos, hay un enemigo personalizado. Nuestra lucha, decía San Pablo, no es contra la carne ni la sangre. Nuestra, es como si dijera San Pablo, la lucha cristiana, sino que va más arriba. Es contra los principados, las potestades, etc. La expresión es muy clara, o sea, hay una lucha y esa lucha, la que percibe el cristiano, es, en último término, con este príncipe de este mundo, el príncipe de las tinieblas. Bueno, fíjense, si uno ve el Antiguo Testamento y el Nuevo, hay un salto en esto. La manifestación plena de lo que nosotros llamamos el mundo, cuya cabeza es el príncipe de este mundo, está en la última cena. La última cena fue como la última y más sublime enseñanza de Cristo a los apóstoles. Ahí se revela el misterio de la inhabitación trinitaria, por ejemplo. Y ahí les explica a Cristo, ya en los umbrales de la muerte, del juicio, los juicios a Cristo y la muerte, le describe profunda y teológicamente lo que va a pasar en horas, para que entiendan la pasión. Si no, parece una cuestión de rencillas humanas, intereses políticos, sociales, económicas, de poder entre escribas, fariseos, romanos, judíos, etc. Esto va mucho más arriba, mucho más atrás. Esa larga explicación sobre el mundo, el príncipe de este mundo, si el mundo me odia, os odia, a mí me odió primero. Entonces, si leemos atentamente la última cena, encontramos ahí la descripción, o la clave para entender lo que va a pasar en la pasión de Cristo. Bueno, esa es la historia de la humanidad, este combate. Entonces, este llamado de Cristo, este seguimiento de Cristo, por cualquier camino que sea, va a encontrarse en la vida nuestra con muchas dificultades, enemigos externos y enemigos internos. En la tradición cristiana, muy sabiamente reduce los tres enemigos del alma a el de más exterior, es el demonio. El más interior se llama la carne, que es todos los siete espíritus o inclinaciones capitales, madres, fuentes, y el mundo, que es las personas, en la medida en que están alejadas de Dios, conducidas, manejadas, llamémosle políticamente, por el príncipe de este mundo, el que las maneja, el príncipe de este mundo. O sea, que el demonio trabaja, llamémosle, directa e indirectamente, doblemente. Y tiene un aliado interno, que es lo que se llama la carne. Es decir, nuestra voluntad, dicho en otras palabras, está hackeada, solicitada, con estos tres enemigos del alma, del bien obrar. El más constante, interior, asiduo, es el lo que se llama la carne. El lenguaje de San Pablo es esto, ¿no? La carne. La carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En fin. Ahí está entonces, no es uno, sino tres, no podemos reducir a eso. Entonces, nuestro combate espiritual no es simplemente, no es solo percibir, no es una cuestión doctrinal que si yo la estudio y ya está. Eso, como yo decía, es como una tentación gnóstica, es pensar que porque yo la tengo clara, ya está, ya estoy, yo soy un buen soldado de Cristo. No, hay un problema muy serio y el más serio. Es ordenar la voluntad. La que arrastra a la persona es la voluntad. Es el querer, que va detrás de la inteligencia, obviamente. Por eso, San Ignacio, tan bien conocedor del hombre, nos dice, advierte que nuestra voluntad puede flaquear ante estos enemigos del alma, uno, dos, tres, trabajan juntos, trabajan, tienen una fuerza proporcionada, se debilita uno, se debilitan los tres, se vencen los tres juntos, si no, no se vencen nada. Y San Ignacio, para proponernos esta meditación, para que nos resulte más clara, nos pone tres clases de personas, serían tres clases de actitudes, frente a estos combates espirituales donde flaquea la voluntad. Ordenar la inteligencia, repito, no es tan difícil. Ordenar la voluntad cuesta mucho más. Y él dice tres binarios, lo tienen ustedes en las numeraciones de los ejercicios, en el 150 en adelante. Primer preámbulo, o sea, el preámbulo de esta meditación, es proponer una historia, dice, muy el estilo de la época. Tres clases de personas, cada uno de ellos ha adquirido 10.000 ducados. Bueno, podemos decir esto, para traducirlo al lenguaje moderno. Uno puede describir distintas situaciones. Situaciones en las cuales se encuentra una costumbre, un hábito, una amistad, un lugar. Puede ser un noviazgo, puede ser una carrera, puede ser un trabajo, algo que yo he elegido, pero no lo he elegido después de hacer un discernimiento, sino que cuando me planteo la santidad, me planteo el servicio de Dios y todo, recién me empiezo a plantear este tema, o aparece este tema en mi vida. Puede ser cualquier circunstancia, cosa, persona, costumbre, etcétera, que esté en la cual esté involucrado yo. Una cosa obviamente cambiable, mudable. Hay tres actitudes, dice. El primer binario, la primer clase de persona, se da cuenta que para poder ordenar la voluntad de Dios, servir a Dios, alabarlo, reverenciarlo y servir a Dios, hace falta ordenar los afectos, la voluntad, y detrás de la voluntad los afectos, todos, ¿no? Dice la primera clase de personas querría quitar el apego que siente a la cosa adquirida para hallarse en paz con Dios, pero no pone los medios hasta la hora de la muerte. Es decir, acá la psicología del que dilata. Si yo sé que esto no me hace bien, obviamente cada uno tiene que poner sus propios ejemplos, sus propias situaciones, circunstancias. En la vida de cada uno de nosotros siempre hay algo que nos es una fuente de ocasión, de pecado, de tentación, ¿no? evitar las ocasiones próximas de pecado, decimos por eso, ¿no? Esto se convierte en una ocasión próxima de pecado, ¿no? Querría quitar el apego, pero no pone los medios hasta la hora de la muerte. Es lo que se suele llamar voluntad débil, veleidad. Dice el libro de los Proverbios, desea el perezoso, mas no cumple su deseo. Es los invitados a la cena, lo pueden encontrar en Lucas 14, 16, 24. Después, he comprado una yunta de bueyes, tengo esto, dejé enterrar a mis padres. Lo voy a hacer, no niego, lo tengo que quitar, me tengo que apartar, no me hace bien. Pero después. Tiene algo bueno que es el deseo. Se da cuenta, querría, pero no pone los medios hasta la hora de la muerte. Uno se da cuenta aquí que hay querer y querer. No es querer o no querer simplemente. Podemos ir así, cuantificando. Yo puedo querer con grado 1, 2, 3, 10 o 100. Ese querer humano tiene grados de intensidad, que obviamente depende de la misma voluntad. No hay que remitirlo en último término a otra cosa. Lo propio de la voluntad es ser causa sui. Yo me doy cuenta que puedo querer en un grado u otro. Puedo querer mucho o poco, ¿eh? O débilmente. Y si es débil, postergo. Falta lo que se llama en moral voluntad eficaz. ¿Se acuerdan esa parábola que pone Cristo de los hijos enviados a trabajar? Voy, le dijo al padre, pero no fue. Voy. Sí, tal vez es honesto ese voy, pero de hecho, la obra no la hizo. No la hizo, la obra no la hizo. Falta lo que se llama voluntad eficaz. Aquí hay una cuestión muy importante, y creo que para pensarlo, es el de la prudencia. ¿De quién depende ese querer mucho, querer más, querer menos? Todos nos quejamos de tener voluntad débil. Y sí, nos tendríamos que quejar también de tener poca inteligencia, de tener muchas, porque somos seres humanos, y voluntad débil. Es uno de los efectos del pecado original esto. En la inteligencia, la ignorancia, y en la voluntad, esa debilidad, que puede ser debilidad, puede ser malicia. Pero quedó todo débil, quedó todo enfermo por el pecado original. Esto tiene que ver entonces con la prudencia. Nos quejamos de tener poca voluntad. Bueno, el tener poca, mediana o mucha voluntad, es verdad que hay alguna relación a los temperamentos, ¿sí? Hay voluntades de hierro y hay personas que ya vienen de fábrica, así pareciera, ¿no? Son temperamentos, sí. Hay personas poco voluntariosas. Depende de la complexión físico-psíquica, ¿no? Pero acá hay algo más allá de todo eso, porque todo temperamento tiene defectos y cualidades. Acá depende esto de la virtud de la prudencia. La prudencia tiene como dos aspectos. Uno que hace referencia más bien a la inteligencia, ver el justo medio, indicar lo justo en el obrar, indicar lo proporcionado en el obrar. Sí, eso es propio de la prudencia y por eso tiene algo de virtud intelectual, ¿no? Pero lo propio de la prudencia, lo más decisivo de la prudencia, no es solamente eso. Lo decisivo de la prudencia es lo que se llama, y así lo llamaban los antiguos, hasta los griegos, el preceptum, el imperium, el ponerlo por obra. La prudencia tiene como tres momentos. Consejo, que es la deliberación. Estos son actos vitales, se hace, uno no es que haga etapas así, que lleven tiempo, que uno lo vaya, pueda marcar. es como un solo acto simple, pero si se lo analiza, tiene tres momentos: el consejo, la deliberación, el juicio, esto es lo mejor, y el imperio, lo hago. Lo propio de la prudencia es lo hago. Y es una virtud la prudencia. Entonces, ¿qué es la prudencia? Y nosotros no solemos verla así, la prudencia. O sea, parece que la prudencia llegará hasta el segundo momento. Y el tercero, que tiene que ver la voluntad, y sí, sí la prudencia es virtud moral porque tiene que ver con la voluntad. No es simplemente un buen consejo que me doy, un buen consejo que veo que es lo mejor para mí, sino esa capacidad de hacer. Es el último momento y el más importante entonces de la prudencia. Eso se llama voluntad eficaz. Nosotros somos como un enfermo, y en este caso, en este ejemplo que pone San Ignacio, como un enfermo que, bueno, sabe que tiene que hacerse un tratamiento. Y claro, es engorroso, puede ser doloroso, puede ser incierto. Entonces uno dice, bueno, después, mañana, yo sé que tengo que hacérmelo, pero después. ¿Qué hacer frente a esto? O sea, todo esto lo ha tenido en cuenta, obviamente, Cristo. Nos dice en San Juan 12:25, el que ama su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la ganará. Hay frases muy determinantes de Cristo, parecen excesivamente duras. El que ama su vida la perderá, y el que pierda su vida, se entiende en qué sentido es perder y ganar. El que pierda su vida por mí la ganará. Ahí está, ese perder es lo que llama en la Escritura la abnegación, ¿no? La abnegación, negarse. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, ese negar. No todos los actos buenos son costosos. Hay algunos que son hasta gozosos, algunos medianamente costosos, algunos más. O en una época la misma cosa me puede costar mucho, y en la misma época, y en otra época no costarme nada. Es así. Pero no tenemos que guiarnos nosotros, nuestra filosofía de la vida. No tiene que ser yo hago lo que en este momento me gusta, no me cuesta, me siento bien, sino lo que es bueno. Por eso es tan importante lo que vamos a hacer un poquito más adelante, es lo que se llama la reforma de vida. Uno desde aquí se ve un poquito más fríamente, como está con el médico, y el médico dice, mire, este es el tratamiento que tiene que hacerse una intervención, y bueno, después tendré que afrontar eso, pero uno ya lo decidió. No el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre. El que cumple la voluntad de mi Padre. En la comparación de los dos hijos, ¿se acuerdan ustedes? En realidad ninguno obró bien. Uno le dice voy y no fue. O sea, la comparación entre el deseo, el propósito, y la obra, vale más la obra. La obra demuestra que en el fondo había propósito. Y otro dijo, no voy, pero después fue. ¿Cuál hizo la voluntad del Padre? ¿El que hizo la obra? El que fue al final. No el que dice, Señor, Señor, entrará, sino el que cumple la voluntad de mi Padre. A veces entonces nos engañamos nosotros mismos, es una trampa, es una... Esto es universal de la psicología humana, este estado de cosas, ¿no? Y que pone en peligro, no solamente me hace desperdiciar gracias de Dios. Dios nos da gracia sobre gracia, dice San Juan. Es como si una gracia dependiera de otra, y así están encadenadas. Si yo freno una, freno una cadena de gracias. Freno una cadena de gracias. Porque vinculada a la fidelidad, vinculada a la respuesta a esta gracia, Dios tiene otra y otra. Además, el tiempo, el dejarse estar, el abandonarse, produce otro efecto, crecen los yuyos en el alma. Crecen los yuyos, crecen los malos hábitos, crecen las pasiones desordenadas en cosas pequeñas. Todos nos quejamos de tener voluntad débil. Y sí, yo le decía, es de todos. Y un consejo práctico me parece que es el del Evangelio. El que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. El que es fiel en lo poco parece muy obvio, elemental, pero es realmente genial. El que es fiel en lo poco. Con lo poco podemos. Con las cosas pequeñas podemos. Y a veces le damos poca importancia. El día está lleno de pequeñas renuncias, pequeñas fidelidades, o que incluso aparentan no tener nada que ver con el orden moral, con el orden espiritual, con la fidelidad a Dios. Pequeñitas renuncias, pequeños esfuerzos. Ahora, esas cosas pequeñas, no solamente hay una fidelidad a la gracia, sino que hay un entrenamiento de la voluntad. El hábito crece con los actos. Esos muchos actos pequeños disponen bien al alma para gracias más grandes y entrenan la voluntad para actos medianos o más grandes. Nadie cae de golpe, se cae de a poco. Nadie sube de golpe, se sube de a poco. Entonces, creo que es en el orden práctico lo más importante. Pequeñas renuncias, fidelidades, como yo le decía, diarias, interiores y exteriores, ¿no? Hay muchas interiores. Soportar con paciencia pequeñas adversidades, pequeñas humillaciones, vencer la ira, vencer la envidia, la flojera para muchas cosas no las tiene que hacer, hacerlo ya, no un rato después del ya, que tendría que ser, etc. Bueno, cada uno está en distintas situaciones. Segundo caso que pone San Ignacio, segunda personalidad que no llega a ordenar su voluntad, yo diría, es el que quiere con condiciones. Esto es un poquito, lo otro refleja más bien el hombre débil, y esto más bien el hombre tramposo. Es el que quiere con condiciones. Dice así San Ignacio. El segundo quiere quitar el apego. Esto me hace mal. Esto no me hace bien. Pero dice, no pone los medios, pero de manera que venga Dios donde Él quiere y no se determina a dejarla para ir a Dios. Venga Dios donde Él quiere y no se determina a dejarla para ir a Dios. Acá ya hay algo de malicia, como yo les decía. Son los que quieren que el sacerdote, la iglesia, les bendiga todo. Le eche agua bendita todo. No. Digamos, esto es falta de honestidad con uno mismo. Recuerden el caso del joven rico, Marcos 10, 17, 22. Marcos 10, 17, 22. Plantea el tema de la perfección, o sea, toda la... Realmente aparentaba, pocos casos hay en la Escritura frente a Cristo, en la vida de Cristo, con tanta claridad y tanta generosidad en las palabras iniciales. Pero se fue mal, se fue triste, terminó mal la cosa. Si fuera el primer caso, le hubiera dicho a Jesús, me cuesta muchísimo, la verdad. Voy a tratar, pero me cuesta mucho. Este directamente se fue triste. Quiere quitar, hacerse la idea de que quitando el apego, el afecto, ya está. Y se queda con Dios y con lo suyo, y consigo mismo, ¿entienden? Aquí había, obviamente, en este joven, había un afecto, un apego desordenado a las riquezas, ¿eh? Y él quería quedarse con la perfección y las riquezas a las que estaba apegado, ¿no? Y Jesús le da el remedio, como buen médico, le dice que renuncie a todo, que es la única manera en el caso de él, en este caso, ¿eh? Es la única manera de poder dejar libre la voluntad para seguirlo y ser perfecto. Capaz que hubiera sido uno de los grandes apóstoles junto a los doce, a San Pablo, etcétera, no sé, no sabemos. Pero prometía muchísimo, tanto es así que es un caso entre tantos que traen los evangelistas, ¿no? Es como un enfermo que va al médico y va con el tratamiento ya. Esto sí y esto no. Quiere hacer opinar a Dios como opina él. Son trampas del amor de sí. Yo le decía que hay dos amores, el amor de Dios y el amor de sí. El amor de sí tiene mil modos distintos. A veces suele llamar reductivamente el egoísmo. Sí, el egoísmo es una forma, pero el amor de sí es mucho más amplio, más profundo. Es lo que está detrás de los siete vicios capitales y uno los ve tan distintos. Los siete vicios capitales. Sin embargo, son siete amores, siete modos de amor de sí. Se suele hablar en la tradición espiritual mucho del apego al propio juicio, apego a la propia voluntad, apego al propio juicio. ¿Está mal juzgar? No, está bien, es propio de la inteligencia juzgar. Cuando el Evangelio nos dice no juzgar, se refiere a no juzgar con malas intenciones, no juzgar sin necesidad, no juzgar honestamente, no juzgar por leves indicios, no hacer público el juicio, en fin, juicio de uno, juicio de valor estoy refiriéndome, sobre personas, sobre hechos, acontecimientos, etc. No está prohibido eso. Es más, es natural a la inteligencia. Es más, Cristo nos enseñó a juzgar bien, a eso se refería, ¿no? Pero el tema no es juzgar, sino el propio juicio. Ahí hay que subrayar lo propio, la voluntad propia. En pequeñas cosas. El matrimonio aparecerá mil veces. Pequeños gustos, pequeñas opiniones sobre qué color pintar el comedor, ¿no? Sobre una persona, amiga o no amiga, a uno le cae bien y a otro le cae mal. Una frase, a uno le parece que fue una frase correctísima y al otro le parece que fue una frase súper maliciosa. Una actitud. Y a veces ahí hay que subrayar lo del propio. Uno no se puede aniquilar la inteligencia. Pero no es fácil, por ese enemigo que tenemos en el fondo del alma, no es fácil desprendernos de ese amor de sí, que toma mil formas disimuladas, justificadas, entre comillas, ¿no? Aparentemente justificadas. Dice la Escritura, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Si tu mano te escandaliza, córtatela. Entonces, acá es tan importante la honestidad con uno mismo, la rectitud de intención. Uno puede equivocarse muchas veces en la vida. Y todos, mirando para atrás, nos reímos de nosotros mismos, de opiniones que teníamos por muy claras, muy firmes hace años atrás, y hoy decimos, hoy veo las cosas de otra manera. No sé si para peor o mejor, pero nos pasa eso. Es propio del ser humano, por eso nosotros contamos más que con nuestras mejores luces, opiniones. Donde que se ve en un juicio se ve en el querer, cualquiera de las dos cosas, ¿no? El querer es la ejecución de lo que yo pienso. Contamos, con lo que más contamos nosotros es con nuestra rectitud de intención. A veces no es nuestra rectitud de opinión, pero sí nuestra rectitud de intención ante nosotros mismos, ante nuestra conciencia y ante Dios. Muchas veces decimos nosotros, claro, digo esto, o fulano dijo esto, pero en el fondo es como si hubieran distintos niveles en nuestra honestidad. Y está el fondo, y está el fondo del fondo también, ¿eh? Y está el fondo del fondo del fondo. Y uno se pregunta, ¿cuál es el fondo último del ser humano? No sé si existe, ¿eh? Pero a veces decimos una cosa, pero en el fondo, y hay distintos subsuelos en el hombre. Uno, dos, tres. Y esto no es un problema de psicología profunda, ¿eh? De hacerse un tratamiento psiquiátrico, sino, bueno, son como el alma tiene... El alma es espiritual, ¿eh? O sea, no es elástica, es tiene naturaleza las cosas espirituales, tiene muchos rincones, ¿eh? Pero repito, lo mejor que tenemos nosotros, o podemos tener, o lo que mejor ve Dios, con más agrado y complacencia ve Dios, es nuestra rectitud de intención. Rectitud de intención. Honestos con nosotros mismos, con nuestra conciencia y con Dios. No lo vimos, pero bueno, está en la fórmula inicial. Ya la mayoría de ustedes la sabe de memoria, del principio y fundamento, la última partecita, que decía, de manera que es menester hacernos indiferentes. El hombre es creado para lavar reverencia. Y todas las cosas se le dieron a él, se le dieron al hombre, para que llegue al fin. De manera que es menester hacernos indiferentes a todo. A eso se refiere, justamente a esto, ¿no? Acá es donde se aplica propiamente la indiferencia, ¿eh? Yo quiero ardientemente el fin, quiero acudir al llamado de Cristo. No me interesa por qué camino, por qué medios, los medios que los ponga Él. Esta indiferencia respecto a los medios, no al fin. Esta no es la indiferencia de un abúlico, de una persona que no le interesa nada de nada. Esta es la indiferencia de aquel que ha hecho una gran elección. En la medida es inversamente proporcional. En la medida en que uno quiere mucho algo, un fin, la salud, ganar un campeonato, llegar a la cumbre de la Aconcagua, en la medida en que quiere mucho algo uno, es más indiferente hacia los medios. Es capaz de todo, mientras más quiere el fin. Por eso, el principio y fundamento y este llamado de Cristo, que es como la continuación, en la medida en que uno mastica y profundiza y vuelve a Él, y en la vida hay que volver siempre, nuestra vida espiritual, nuestra vida moral la tenemos que rehacer todos los días, no solamente a la casa hay que hacerle mantenimiento, al alma. Y la casa, mientras más vieja, necesita más mantenimiento. A nosotros también nos pasa lo mismo. A los viejos tenemos que hacerle más mantenimiento espiritual. Y bueno, hay que siempre volver al sentido primero, último de la vida. Toda nuestra perfección, todo nuestro crecimiento espiritual, a veces está dependiendo de una sola cosa. Tercer binario, tercera clase de personas, que nos decía San Ignacio. El tercero quiere quitar el apego, más así lo quiere quitar, lo quiere, se quiere, subrayenlo, que incluso no tiene ni siente interés por conservar o no la cosa adquirida, la indiferencia, sino que pretende solamente quererla o no quererla según que Dios, nuestro Señor, le moverá la voluntad. Y a tal persona le parecerá mejor para servicio y alabanza de su divina majestad. Y entre tanto quiere hacer cuenta que todo lo deja de su parte, intentando no querer aquello ni alguna otra cosa, si no le moviere solo el servicio de Dios. O sea, acá lo que pone por delante, hay que poner los caballos por delante, la zanahoria por delante. Es el fin. Todo lo demás es medio. Las demás cosas fueron dadas para el hombre. Entonces, el tercer binario, la tercera clase de personas, es el que dirá y obedecerá y ejecutará lo que vimos en el principio y fundamento completo, ¿no? Yo le citaba al principio aquella frase de San Agustín, que es exactamente lo mismo. Domine, da quod iubes et iube quod vis. Señor, dame lo que mandas y mándame lo que quieras. Es el enfermo que está dispuesto a cualquier medicina, a cualquier tratamiento. Domine, da quod iubes et iube quod vis. Aunque tenga que renunciar a muchas cosas. Obviamente en nuestra vida tenemos muchos apegos desordenados que no conocemos. En la medida en que uno crece en la vida espiritual, los va advirtiendo. Cosas que de afuera incluso pueden ser aparentemente buenas y óptimas. Un apostolado puede ser una cosa muy buena. Un cargo, una tarea. Santa Teresa, por ejemplo, habla mucho, uno dice, en un Carmelo, ¿sí? De los apegos desordenados de las monjas carmelitas. Al torno, por ejemplo. Es el que atiende a la gente que viene afuera. Y uno dice, estupidez. ¿Eh? A ser superiora. A ser tratado de madre superiora, al tratamiento de ella, uno dice, eso, esa tontera, una mujer renuncia a todo, esas son pequeñeces que ni se notan. Sí, pero adentro se notan mucho, esas pequeñas cosas son cosas grandes. Uno de afuera no le parece que eso puede hacer, sí está muy bien lo que está haciendo. Por eso a veces Dios me quiere llevar por otro camino. O uno se sorprende de del plan de Dios. Personas que estaban haciendo mucho bien y Dios se las lleva de este mundo. Uno piensa, Isabel la Católica murió tan joven, 50 y pico de años. Estaba en la mejor etapa de su vida. Recién se descubría América, se estaba organizando todo y se la lleva ahí. Qué mal momento. Si uno podría haber, le hubiéramos dado el consejo, a Dios hubiera, el único hijo varón lo habían preparado para ser el super príncipe heredero, se les muere, ahí nomás. Y una calamidad con todos los hijos de las hijas. Parecía todo perdido. Bueno, y salió Carlos V, el nieto salió. Entonces Dios nos desconcierta con mucha frecuencia, ¿no? A Jesús mismo le hubiéramos aconsejado 10 añitos más de vida, según una recorrida por Roma, hubiera hecho un poquito apostolado, hubiera hecho mucho mejor las cosas que los 12 apóstoles. Acá hay muchas cosas misteriosas que nos superan totalmente. Dios nos necesita, podemos decirlo en un cierto sentido, ¿no? Pero en realidad no necesita a nadie, nada de nadie, ni para hacer su obra. Y si nos hace partícipes de algunos tramos, algunas pequeñas obritas, como decía los coloquios de San Ignacio, agradezcámoslo mucho y sintámonos honrados de poder aportar algo, de ser un colaborador, cooperador muy, muy secundario en una obrita chiquitita. Miren el plan de Dios, y es un plan muy grande. Es un master plan, como dicen los grandes empresarios. El master plan de Dios, el plan de salvación. Aún las obras más grandes, de los santos más grandes, de todo, uno lo ve en la perspectiva del plan de Dios y, bueno, ¿qué es? Menos que un grano de arena. pero cuánto valora Dios esa disposición de nuestra alma. La etapa que sigue, ahora más tarde, es justamente la reforma de vida o la elección de Estado. Y lo que quiere San Ignacio es que veamos muy claro, seamos cristianos de ser muy lúcidos ante el bien y el mal, y sintonizar con el pensamiento de Dios y con la voluntad de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.